Bueno, buenas tardes. Está un volcano gamma, está transmitiendo. Héctor dice, ya volví a tener música, ya los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Les damos un saludo a todos nuestros radioescuchas del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo. Epicentro Nuevo León les da la bienvenida. Les da la bienvenida a todos nuestros radioescuchas a nivel nacional, Epicentro Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz. Y bien, entrando en materia, el tema de hoy es protección civil infantil, gestión de riesgos en las escuelas. Y para hablar sobre este tema, nuestros invitados de honor. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Anselmo Reyes Martínez. Bienvenido, ingeniero. Asesor de empresas en materia de protección civil y seguridad industrial. Y es integrante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos. Y también como nuestro segundo invitado, el doctor Mario Alfredo Echeverría del Moral. Asesor de empresas en materia de protección civil y seguridad industrial. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor tenerlos aquí con nosotros. Y pues vamos a dar inicio con este tema que es súper, súper importante, que, repito, es la protección civil infantil y gestión de riesgos en las escuelas. Y para hablar de ese tema, pues nos acompaña también nuestro ya conocido arquitecto Pedro Solís y nuestro gran amigo e integrante del colegio. El ingeniero Villegas, bienvenido, Jorge Villegas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. ya entrando en materia, pues ahora sí, ya una vez que les dimos la bienvenida, empezamos aquí con el programa. Adelante, Así es. arquitecto. Gracias, buenas tardes, ingeniero Anselmo e ingeniero, el doctor Muchas Alfredo. gracias. Gracias por haber asistido a este radio, a este programa de radio. Bienvenidos. Gracias. Bueno, yo quisiera antes que nada empezar preguntándoles acerca de su trayectoria laboral, doctor. ¿Nos puede hacer el favor de platicarnos cómo inició en este área, en este tema y también en la protección civil y cómo ha cambiado tu vida desde que iniciaste a cómo estás ahorita? ¿Nos puedes Okay. platicar algo de eso, doctor? Sí, cómo no, con todo gusto. Gracias. Yo inicié hace muchos años como director de la Cruz Verde de San Nicolás en la administración del ingeniero Luis J. Prieto. Posteriormente ingresé a una empresa como jefe de seguridad y jefe de departamento médico. Ese puesto por 5 años, posteriormente en otra institución. Ahí fui invitado por autoridades de protección civil del Estado a integrarme como consultor en aquella época de asesor en programas de protección civil, algo que me agradó sumamente, porque era una manera de retribuir a la comunidad en aspectos de seguridad a ellos lo que uno ha recibido, ¿verdad? En aspectos de seguridad infantil fue por un incidente de un accidente que ocurrió en García, donde una niña de edad preescolar murió ahorcada accidentalmente. Acá. Y eso me llamó la atención para enfocarme a la seguridad infantil, específicamente a nivel oficial en las escuelas públicas, ¿verdad? Eso ya hace algunos años, ¿verdad? Estamos hablando de 1998, 97, hasta la fecha. Así es. Mi experiencia en programas internos a nivel de protección civil en escuelas ha sido en escuelas públicas y en un colegio particular, donde fungí como maestro de una materia que se llamaba seguridad infantil por 6 años. tuve que integrarme como maestro educador, algo que no lo soy, pero aprendí, y fue algo muy edificante, muy constructivo. Logramos que después de 6 años tener una generación de niños muy seguros en sí, críticos y con una cultura amplia en seguridad infantil. Esa es mi experiencia en el ramo sobre el tema. Muy bien, doctor, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos estás platicando, ¿verdad? Muy bien, el ingeniero Jorge Villegas, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Ingeniero Anselmo, ¿usted qué nos puede comentar de su trayectoria laboral? ¿Cómo inició en este tema de protección civil? Bueno, pues bien curiosa la forma en que uno accede a la seguridad, debido a que hace alrededor de unos 30 años, dentro de mi área de profesional, que yo soy ingeniero químico y provengo del sureste veracruzano, entonces era una necesidad tremenda en ese momento de poder prevenir accidentes y que pudiéramos de alguna manera lograr de que la industria química abatiera esos índices de riesgos. Inmediatamente tuve la oportunidad de participar con compañías de construcción muy importantes en el país, desarrollando proyectos muy importantes, y había una situación bien especial que me llamaba mucho a mí la atención. El riesgo es totalmente móvil. Entonces, ¿cómo entender la cuestión de la movilidad del riesgo para que pudiéramos prevenir accidentes? Pues finalmente hacemos una serie de planes y programas dentro del ámbito de la industria, y nos va llevando a poder implementar mejores procedimientos y medidas preventivas. ¿Cómo llego a la protección civil? Así, finalmente, a través de la experiencia laboral en diferentes partes del país, finalmente llego aquí a esta bella y hermosa ciudad, en la cual empiezo precisamente a trabajar en el área de la seguridad industrial, pero como parte de la necesidad en ese momento de formar parte de esa área que estaba desarrollando el Estado. Es uno de los ejemplos a seguir en toda la República. Finalmente yo llego a la Protección Civil como parte del cuerpo de consultores en ese momento, ahora somos asesores, y finalmente tengo dentro de esta área un poquito más de 16 años que he tenido la oportunidad de participar con diferentes municipios, con diferentes empresas, en diferentes giros finalmente, que eso hace muy enriquecedor. He aprendido bastante el tema, y como lo comentó el doctor Echeverría, me da mucho gusto, me da mucho orgullo formar parte de la comunidad que puede prevenir accidentes. Creo que nuestra función como asesores en materia de protección civil es poder prevenir la mayor cantidad de riesgos. Excelente, ingeniero. Ahora sí entramos de lleno al tema, ¿sí?, que nos tiene aquí. Doctor, ¿usted qué nos puede comentar? ¿Qué actividades se han realizado en materia de gestión integral de riesgo escolar aquí en el estado? Bien, en el estado de Nuevo León realmente no conozco un programa oficial. Existe por ahí en la Secretaría de Educación un departamento de seguridad escolar. Lo que he hecho yo es a título personal. Las escuelas oficiales, los directores me han pedido asesoría, me han pedido ayuda. Voluntariamente me he acercado a ellos y tengo 10, 15 años haciendo eso, ¿verdad? He logrado en 2 escuelas únicamente tener las actas constructivas oficiales, porque como todos sabemos es muy requisitoso. Desgraciadamente las escuelas tienen muchas necesidades prioritarias, las maestras muchas actividades que cumplir y no todas pueden llegar a obtener el acta, ¿no? Precisamente mañana inicio en otra escuela oficial, otro programa que pretendemos llegar a adquirir el acta constitutiva oficial de la unidad interna y haber logrado su programa interno. Excelente. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ingeniero Anselmo, quisiera hacerte una pregunta. Claro, con gusto. Gracias. Oye, ingeniero, ¿cómo consideras la capacitación para la gestión integral del riesgo escolar en nuestro estado? Creo que en esa en ese sentido necesitamos hacer nuevos programas con la visión actual de la gestión integral del riesgo. ¿Estamos sinceros? Creo que no. Se ha hecho mucho trabajo. Creo que va a ser un tema que veremos un poquito más en unos minutos más, pero está en función de poder entender el riesgo como tal, para poder asimilar, para poder identificar, asimilarlo, prevenirlo y poder mitigarlo. Creo que en ese sentido necesitamos avanzar, necesitamos implementar nuevos programas. Fíjense que es bien interesante de que nuestros maestros actuales tienen muchos conocimientos en todas las áreas, pero creo que hace falta un poco más de construcción de conocimiento para ellos, para que puedan promover la gestión integral del riesgo. Ahorita en este momento no podemos permanecer ajenos a esta etapa de la protección civil. Sí se han estado realizando eventos, pero creo que de manera reactiva. ¿Qué quiero decir de manera reactiva? Que finalmente estamos preparándonos para poder responder a una emergencia, y considero de que tenemos que hacer muchas más cosas desde la parte de la prospección y prevención del riesgo. Prevención. Muy bien, Inge. Muy bien, muy interesante el tema, ¿verdad? La respuesta. Yo creo que sí, es muy importante todo esto. El ingeniero Gerardo Ávila quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Claro, claro, para el doctor, ¿qué es la protección civil escolar? ¿Qué entendemos sobre la protección civil? O sea, vamos a las escuelas, ¿cómo empezamos a adentrarnos, a empaparnos sobre ese tema de la protección civil escolar? Hace décadas pues no escuchábamos, hace tiempo atrás no escuchábamos, oye, la protección civil escolar, no. Ahorita pues ya la autoridad hace mucho énfasis en ese tema. Entonces, para nuestros radioescuchas, para un servidor, quisiéramos entender más sobre la protección civil escolar. ¿Qué es? ¿Qué entendemos? Bien, en la Secretaría de Educación ha implementado un programa que se llama Escuela Segura y Sustentable. Esto es un programa que la Secretaría pide a los maestros, a los directores, que implementen sus escuelas. Pero el aspecto de protección civil se ve muy superficialmente. Ahí es donde entra nuestra labor de enfocarles las necesidades que ellos tienen en cuestión de protección civil, porque la escuela segura y sustentable se queda corta. Habla de que la escuela era sustentable, que sea segura patrimonialmente principalmente, y seguridad en cuanto a accidentes, pero no va nada más a eso la protección civil. La protección civil va a la prevención, como ya mencionó acertadamente el ingeniero Anselmo, va a otros rubros, y ahí es donde nuestra labor como asesores de protección civil va a enfocar a las escuelas, ayudándolos a realizar un programa interno de protección civil en forma. Okay. Eso es lo que actualmente podemos decir que existe en las escuelas. Ok, gracias. Gracias, doctor. Oye, ahorita que estábamos platicando, doctor, quisiera ver si nos puedes hacer una explicación breve. Te estaba comentando hace ratito que no es lo mismo darle una capacitación, que la capacitación es parte de la prevención, a un grupo de personas adultos que a unos niños, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar más o menos brevemente cómo lo realizas? Muy bien. Pues yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad y la experiencia de ser maestro educador. Sin haber ser maestro educador, aprendí de mis compañeras y aprendí que la enseñanza de los niños es lúdica, es decir, a través del juego. Y así es como he aprendido yo a enseñar protección civil y seguridad a los niños, a través de juego. Me he tenido que agenciar títeres inclusive, y con títeres a través del juego, inducirlos a ellos. Yo no les enseño cosas, hago que los niños aprendan por sí mismos. Los induzco, que vean una imagen, que les digo, ¿qué ven, niños? Y ellos me van explicando, estamos viendo que el niño se está ahogando, estamos viendo que se va a quemar el señor, ¿por qué? Porque está cerca del fuego, etcétera, etcétera. No les digo yo, esto va a quemar, no. Ellos van razonando. No es explicarle al niño, que el niño induzca lo que es el riesgo, lo que es el peligro. Porque hay que entender que riesgo no es más que el que exponerse a un peligro. Una víbora no es riesgosa mientras yo no me acerco a la víbora. Y eso el niño lo conceptúa. ¿Por qué? Porque ¿qué ves? Una víbora. Ah, muy bien. Pero no te imaginas ver una víbora y un niño. Y si yo ahora, ¿qué ves? una víbora y un niño, y a ese niño le va a picar la víbora. Entonces ya está entendiendo lo que es un riesgo. No les voy a explicar yo, es que tienes que entender que el riesgo es esto, o que la amenaza es aquella que tuvo una vulnerabilidad, porque los niños pues no lo captarían, pero si los voy induciendo a través del juego lúdicamente, lo captan. Ah, muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy buena explicación. Es que recordemos que generalmente los accidentes en los niños nacen de un juego, ¿sí? No visualizan el peligro. Jugando provoca el accidente. De acuerdo. Pudiéramos hablar un poquito, ingeniero Anselmo, de lo que es la gestión del riesgo escolar. Bueno, mira, básicamente la gestión del riesgo escolar está basada, como comentamos hace un rato, ahora en un análisis un poco más meticuloso en el del riesgo como tal. En su momento, y es importante ver cómo es que la protección civil va avanzando, digo, creo que todos conocemos de que los eventos de volcán Chicxulub en el 82, de San Juanico en el 84 y de los sismos del 85 generan el Sistema Nacional de Protección Civil dentro del país como una cultura reactiva a eventos que habían ocurrido. Y finalmente avanzamos a través de los años, tenemos leyes ya en el 2000 que hacen de que nuestra cultura sea preventiva. Ahora bien, bajo ese tema, todos los países, incluido el nuestro, obviamente es que hacen un análisis un poquito más profundo en cuanto a lo que estamos haciendo en materia de riesgo, y nos damos cuenta de que la gestión integral del riesgo, desde una etapa de la prospección, va a ser de que toda esa parte que estamos haciendo en cuanto a prevención, en cuanto a mitigación y a correcciones, puedan hacerse de una manera un poco más planeadas, que en nuestros territorios, como lo comentó el doctor Echeverría, sean un poco más seguros. Entonces, esta parte así nace, y creo yo que ahorita la gestión del riesgo escolar para nosotros aquí dentro del estado debe partir de un programa en donde todos entendamos qué es el riesgo, y luego empezar nosotros a poder identificar cada una de las etapas. ¿En dónde estamos ahorita? Creo que estamos en etapa reactiva. Necesitamos hacer dos etapas más. Ok, ingeniero. Les mandan saludos la licenciada Gloria Fernández, esta presidenta del Colegio Capítulo Nuevo León. También comenta Mareli González que este tema debería estar el tema en carrera de los maestros. Y también les mandan saludos de parte de la ingeniera Ana, también nos está escuchando. Y aprovechando este paréntesis para recordarles a todos nuestros radioescuchas que hoy lunes se habilitó el número de emergencia 911 en 16 estados de la República. Me voy a permitir mencionarlos rápidamente cuáles son esos estados: Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Baja California, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. Y a partir de los primeros días de enero del 2017 se habilitarán las otras 16 entidades restantes, entre ellas pues la Ciudad de México. Excelente tema, el que estamos tomando el día de hoy, el que estamos viendo el día de hoy. Invitamos a nuestros radioescuchas a participar. Recuerden que tenemos dos grandes figuras del tema de materia de protección civil y seguridad industrial. Entonces, no duden en cualquier pregunta, pues hacerle aquí a nuestros invitados de honor, quien es el ingeniero Anselmo Reyes y el doctor Mario Alfredo Echeverría. Y pues continuando con el programa, ¿qué nos pueden decir sobre las etapas de la gestión integral de riesgo? Ahorita lo que mencionabas, ingeniero, sí, profundizar un poco, complementar la información. ¿Cuántas etapas hay? Una, dos, tres. ¿Y cuál es cada una de esas etapas? ¿En qué consiste? Muy bien. Comentaba hace un momento de que en la parte de anterior a la protección civil solamente teníamos identificadas una parte reactiva y una parte preventiva. En la parte reactiva todos conocíamos de que teníamos que hacer una unidad interna de protección civil o de respuesta inmediata, hacer cuatro brigadas y esperar un evento para poder reaccionar al mismo. Finalmente, seguimos en este proceso de preparación y vemos ahora medidas preventivas, ya nos preparamos con más antelación, podemos anticipar algunas situaciones básicas, pero todavía no entendíamos perfectamente bien el riesgo. Entonces, la parte de prospección del riesgo, que es la primera parte, y en la semana pasada tuvieron ustedes aquí también a dos ponentes muy importantes sobre el tema hospital seguro, y recordarán ustedes que una de las situaciones que mencionaban en su momento era de... La primera parte es saber en dónde voy a ubicar un establecimiento. ¿Es seguro o no es seguro? Desde la parte de saber si estamos nosotros en un lugar que sea, que esté libre de movimiento sísmico, o bien de que exista al paso de un río, un arroyo, en fin. Entonces, la parte de prospección está haciendo que nosotros identifiquemos y comprendamos el riesgo. ¿Para qué? ¿Para no funcionar como sociedad? No, en realidad no, sino más bien para tomar medidas anticipadas. Ahora bien, en la siguiente parte, en la parte de prevención, nosotros hacemos más medidas para poder hacer que las posibles fallas puedan ser seguras, o sea, que nuestro riesgo residual al final de cuentas sea el menor que exista dentro de esa actividad, dentro de ese establecimiento. Y obviamente, referido a escuelas, pues queremos que nuestros niños no se encuentren en un área que se encuentre con riesgo. Es decir, si antes nosotros veíamos que, por ejemplo, el techo a lo mejor estructuralmente no estaba seguro, ahora voy a procurar de que a través de un programa de mantenimiento, a través de un programa de revisión, se encuentre de manera segura. Pero además, si me llegara a pasar algo, la siguiente etapa, que es la parte de reacción, la parte reactiva, que finalmente nuestros maestros, nuestros niños, nuestros padres de familia estén preparados. El doctor Echeverría va a hablar mucho sobre el tema, pero la parte de la seguridad escolar no está vinculado solamente a maestros, o solamente a maestros y niños. Hay un vínculo en donde todos somos partícipes como comunidad. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Una pregunta para el doctor, ¿verdad? Ahorita que el ingeniero estaba platicándonos sobre los riesgos que hay, como los factores estructurales, ¿verdad? Yo quisiera hacer una pregunta, doctor. ¿Cuáles son los ingredientes que producen el riesgo y cuáles son los factores que intervienen en la seguridad escolar? ¿Nos puedes platicar algo de eso? Sí, cómo no. Los factores principales en el riesgo escolar es primero identificar los peligros, ¿verdad? En una escuela el maestro se preocupa por tener pupitres, por tener pizarrones, el material para impartir sus materias, pero por falta de cultura en la seguridad no ve dónde puede haber peligros. Como ya lo dijo el ingeniero, no nada más dentro del salón, del aula o de la institución, en el perímetro, ¿verdad? En la comunidad. La institución está ubicada en un centro que está rodeada por riesgos potenciales, ya sea por otro tipo de estructuras que están edificadas o por situaciones naturales. Está a un lado de una colina, de un río, de un arroyo, o ya no digamos de un río, un arroyo, de una avenida que antes era un arroyo y ahora es avenida. ¿Eso se refiere a la ubicación del establecimiento? Así es, la ubicación. Okay. La ubicación. Y eso no se proyecta, desgraciadamente. Hay necesidad de una institución educativa, se construye. Entiendo eso como riesgos colindantes. Así es. ¿Verdad? Que se puedan afectar al establecimiento. Así es. Oh, okay. Sí, los riesgos externos, ¿verdad? Sí. También hay que identificar después los internos. Simplemente los patios no le dan mantenimiento, están llenos de hierbas, de maleza, de desechos, de basura, y eso lleva fauna. fauna nociva, que no resulta hasta que no hay un accidente, que lo picó una viuda negra, que lo picó una araña violín, y ya, ahí la reacción, pero no se prevé antes de, y eso es lo que, la labor que tenemos que realizar, ¿no? Inclusive puede ser causa de un fuego, de un incendio, de hecho, así ¿verdad? Es, así es. Entonces son riesgos las instalaciones eléctricas. Así es, la antigüedad de las instalaciones, falta de mantenimiento, un programa, así es. Desde Hermosillo me mandan saludos Mariano Catase. El ingeniero de la Ciudad de México también, felicidades, el tema muy importante, muy interesante. Sí. El licenciado Rafael Salinas también les manda saludos a los invitados, al doctor y al ingeniero Anselmo, ¿verdad? Y aprovecho para darle las gracias, ingeniero, si nos estás oyendo, licenciado Rafael, por prestarnos tus instalaciones, muy amable. Aquí nos mandan una pregunta también, bueno, ya una de ellas, un comentario es el que este tema debería estar en la carrera de los maestros. El siguiente comentario, la segunda pregunta es que si hay alguna, así textualmente, ¿hay alguna diferencia en la protección civil en las escuelas después del evento de la guardería ABC? ¿Se ha notado? Adelante, ingeniero. Yo creo que no. O sea, aun cuando se hacen esfuerzos muy notables, digo, todos están haciendo tiempo, pero creo que no. O sea, nos estamos quedando cortos. Hay estadísticas ahorita que nos están indicando que los accidentes se van duplicando porque obviamente la población escolar se incrementa, pero hay estadísticas, ¿dónde vemos esas estadísticas? Por ejemplo, dentro de las compañías aseguradoras, y habla solamente de un sector de la población, el privado, que de alguna manera tiene asegurada a todos los niños para poder desarrollar sus actividades, entonces pasa de en 4 años, de 2010 a 2014, pasa de 15,000 a 30,000 accidentes. Entonces, esto nos habla de cómo se van implementando los accidentes escolares. Pero yo creo que la lección de la guardería ABC todavía no está totalmente aprendida, sobre todo en la parte de lo que es preprimaria, primaria, secundaria y nivel de bachillerato, inclusive dentro de nuestras universidades. Hay mucho que hacer, sí hay esfuerzos, sí hay todo esto, pero hacen falta más cosas. Y no es solamente de... falta una planeación, creo que un poquito más a futuro en esta planeación entre autoridad, entre todos, creo que entre todos. Comentaba yo hace un rato que Mario va a hablar mucho sobre el tema y no podemos estar aislados nosotros como comunidad, inclusive como padres de familia, lo comentaba hace un rato, somos parte inherente de ese proceso, entonces nos hemos quedado cortos todos. Y cuando hablo de todos es padres, maestros, niños, gobierno, todo el mundo. Creo que tenemos un gran trabajo. En un afán de construir en este tema, ¿qué pasos deberíamos de seguir para implementar la gestión del riesgo escolar, tanto en escuelas privadas como públicas? ¿Qué nos puede comentar? Bien, yo pienso que primero, como ya dijo el ingeniero Anselmo, es crear una conciencia. Y la conciencia hay que crearla desde los padres de familia. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestros hijos en una escuela, pero no sabemos si la escuela es segura. Creemos, pero la cultura de la seguridad debe ser ya más aterrizada. Qué bueno que se mencionó lo del accidente de la guardería. Eso ha creado cierta conciencia en las guarderías. ¿Por qué? Porque tengo que dar cumplimiento, ¿verdad? Entonces, si hay el cumplimiento atravesado. Cuando haya un cumplimiento a nivel de escuelas, creo que podríamos hablar ya de que hay un avance en la cuestión de protección civil a nivel escolar, pero ahorita todavía no lo hay. Oye, doctor, ahorita comentaste sobre que los padres, se empieza con los padres la cultura de la prevención. Yo creo que desde la casa, desde el hogar, debemos de manejar la prevención, ¿verdad? Educar a nuestros hijos para que identifiquen las medidas, los riesgos en los establecimientos, en el hogar, y puedan prevenirlos, ¿verdad? De hecho, por ahí mencionaba unos triángulos de la seguridad de los niños, y los niños tienen inmersas sus seguridades desde bebés. El primer tema de seguridad que hacen contacto los bebés es la cartilla de vacunación, eso es seguridad. ¿Qué otro factor es el que inmerse a los niños en seguridad? La familia, como lo acaba de mencionar. ¿Cuál otro? La comunidad. Y por último, las instituciones educativas. Ese es el universo en que un niño se desenvuelve, donde la seguridad se ve involucrada y deberíamos de irles transmitiendo. Siento yo que yo empecé al revés, empecé por los niños, que los niños llevaban el tema de seguridad y involucraron a los papás. ¿Por qué? Porque se encargaba de tareas con la ayuda de los papás. Y si el papá no firmaba la tarea, el niño no cumplía con sus trabajos. Entonces los niños fueron induciendo la seguridad a los papás. Papá, ponte el cinturón de seguridad. Papá, te pasaste la mano. Papá, si no vas a sacar nada del rifle, ¿para qué lo tienes abierto? Te pagué la televisión, papá, porque la tenías prendida. Y los papás obviamente se quejaban conmigo: doctor, ya no me enseñas el niño esas cosas, pero me trae loco, ¿verdad? Pero oye, doctor, cuando estabas pequeño, cuando estabas en la escuela, ¿tuviste alguna capacitación en seguridad? Desgraciadamente no, la realidad es otro mundo. Cuando yo estaba pequeño nos daban una soda colorada y unas galletitas y nos sentaban en la banqueta y no te muevas de ahí, muchachito, y no nos movíamos. Esa era la diferencia, doctor. Esa era la diferencia, que no te movías. Así es. Por eso no había riesgos, porque no te movías. No, la seguridad era que no me dieran el chanclazo. Ah, bueno. Muy bien. Tenemos aquí una excelente pregunta de parte de la licenciada Gloria Fernández. ¿Que si existe algún plan nacional de la gestión de riesgo del sector educación en nuestro país, como en Honduras? ¿Realmente existía ya un avance en el plan nacional de protección civil anterior? Desafortunadamente en esta gestión lo fusionaron con otros programas y se fue diluyendo, de manera tal que ahora traemos la percepción corta de que la seguridad escolar y la protección civil escolar está referida a la seguridad física de las instalaciones. Cuando nosotros estamos viendo que el panorama ya no se queda solamente allí, sino es mucho más amplio. Realmente, vuelvo a comentar, la lección aprendida de las guarderías debemos ahora de tratar de llevarla al siguiente nivel de escolaridad. En ese sentido, nos hace falta mucha tarea. Muy bien, gracias. 4:40, recordamos el tema que estamos aquí tocando en esta mesa redonda, en este programa de radio, Protección Civil Infantil en la gestión de riesgos en las escuelas, con nuestros invitados ingeniero Anselmo Reyes y el doctor Mario Alfredo Echeverría. Y pues recordarle a todos nuestros radioescuchas los programas que transmitimos a lo largo de la semana: el lunes, pues Epicentro Nuevo León; el martes, Sonora; los miércoles, la Ciudad de México; los jueves, Jalisco; y los viernes, Veracruz. Y también recordarles que todos los días está el programa de Cuarto para las 4, el cual es conducido por nuestro compañero Ulises Gama, con temas muy interesantes enfocados a seguridad y a lo que es la protección civil. Y adelante, ingeniero Villegas, ¿alguna pregunta? Muy enriquecedor este tema aquí con nuestros invitados. Yo creo que si tenemos que buscar el cambiar, el pasar de ser reactivos a preventivos. Sí, lo platicaba el doctor hace un momento fuera del aire, de que trabajando en las escuelas logras de cierto modo enganchar al papá. Digo, por los problemas que hay a veces de presupuestos para las cosas de seguridad, que el papá ya se engancha, el papá logras convencerlo y el papá se vuelve un papá proactivo. ¿Sí? Así es la. ¿Nos puedes platicar algo de la experiencia que has tenido en eso? Sí, definitivamente no hay padre que no haga algo por su hijo, ¿verdad? Y al ver que uno les hace una presentación de probables riesgos o peligros que hay en la escuela, los papás siempre preguntan: bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Y ahí es donde me acoplo yo y le digo: bueno, pues necesitamos esto, necesitamos aquello. Y los papás siempre reaccionan positivamente. El papá siempre es positivo cuando ve que hay un beneficio para sus hijos. Y si el beneficio es la seguridad, actúan inmediatamente. Y es positivo. Es una buena respuesta. Es como hemos conseguido proveer con el equipo de seguridad a escuelas oficiales que a veces no tienen ni papel para hacer sus tareas. Pero los papás sí contribuyen, y no nada más con recursos materiales, con su propio trabajo, porque colaboran como brigadistas. Porque definitivamente ellos que viven en la periferia son los primeros respondentes. Y se les capacita a los papás, al igual que a los maestros y a los niños. Entonces, ahí el beneficio es doble, doctor. ¿Por qué? Porque logras tener una institución segura y a la vez a los alrededores de la institución también logras que crezca el nivel de seguridad. Ajá. Sí, es proyectar a la comunidad, ¿verdad? Esto no puede ser únicamente una isla que la escuela sea segura, debe ser la comunidad, porque si la comunidad es segura, la escuela va a ser segura, ¿verdad? Definitivamente. Como decía el ingeniero, atinadamente, el proyecto de edificar una escuela debe ser desde escoger el lugar, ¿verdad? Ver qué riesgos existen antes de, no que se crea la escuela y lo vemos, ahora a ver cómo resolvemos que se inunda, ahora cómo resolvemos que hay deslaves, a ver cómo resolvemos que se nos está cayendo la escuela, ¿verdad? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues continúan los saludos. Excelente programa de la Ciudad de México. Excelente programa. Nos piden que no sea la última vez que estén con nosotros. Ahí está, es muy extenso este tema. Y pues más adelante nos estaremos por ahí molestando con su presencia, con su honrosa presencia aquí en este programa de radio. Que nos escuchan. Al contrario. Te agradecemos mucho la invitación. Nos escuchan a nivel nacional e internacional, ya en otros países también ya nos escuchan. Nos escuchamos en Cadereyta, a internacional. No. Ah, no, no. No. Por allá, por, si mal no recuerdo, Chile, Perú. Hay amigos en España. Chilenos, españoles y peruanos que están conectados ahorita. En España. Se invitó a... Ah, ok, muy bien. Sí. Y pues adelante, continuamos con nuestro programa. A ver, una pregunta, compañeros. A ver quién me quiere contestar. Claro. ¿Quién me pueden platicar de la resiliencia? ¿Cómo impacta en la comunidad escolar, verdad? Doctor, ingeniero. Sí, bueno, en ese sentido, entendiendo la resiliencia como la capacidad de adaptación ante un fenómeno perturbador determinado y que haga que la comunidad vuelva a restablecer operaciones de manera normal y que sea favorable tanto para el medio ambiente, la comunidad. Entonces la parte de la resiliencia es un tema que va a garantizar lo que hablaba hace un rato el doctor, que nuestros territorios sean seguros. Jorge preguntaba, ¿se trata de que la escuela sea segura? Creo que no. Es tanto la escuela como el entorno, el hacer un territorio seguro nos va a hacer cada vez más resilientes. Es decir, recordarán ustedes el cuento de los tres cochinitos, ¿verdad? En realidad, eso es un ejemplo de cómo en la preparación a ciertas vulnerabilidades nos hacemos fuertes ante determinados eventos. Claro, recordarán ustedes el cochinito, lo escuchamos cuando éramos niños, de que solamente se dedicaba a divertirse, pues estaba menos preparado. Y había otro que se preparó con cierta anticipación, pero aún seguía siendo vulnerable. Y aquel que se dedica a trabajar un poco más, en este sentido, pues hace de que sea más resiliente. Es decir, puede enfrentar la amenaza del lobo, pero sabe de que van a salir bien liberados. Nosotros estamos totalmente prevenidos para que nos pase un determinado fenómeno perturbador. No, creo que no. Siempre vamos a estar expuestos, tanto por la parte de la naturaleza como por nuestras actividades humanas. Pero a medida que nosotros estemos mejor preparados, obviamente es que nos recuperamos más rápido. Oye, ingeniero, puede ser el ejemplo de los que dice los tres cochinitos. ¿Te acuerdas que llegaba lobo y con un soplido tumbaba la casa? Así es. Y luego llegó un cochinito y la construyó de material, de bloc o de ladrillo, ¿verdad? Y el lobo llegó y quiso hacer lo mismo y ya no pudo. Entonces ya las mismas situaciones obligan a prepararte mejor. ¿Puede ser así? Definitivamente que ese es un ejemplo de cómo es que hacemos o podemos hacer comunidades cada vez más resilientes, menos vulnerables a cualquier fenómeno perturbador. Muy bien, Ingeniero, muchas gracias por tu respuesta. Doctor, ¿usted nos podría platicar algo acerca del triángulo de la cultura de la seguridad? Explicarnos un poquito, desarrollar el tema. El triángulo de la cultura de la seguridad lo desarrollé precisamente al impartir la clase de seguridad infantil, para que los niños fueran induciendo lo que era la seguridad. Teníamos un triángulo de accidentes, un triángulo de prevención y un triángulo de la cultura de la seguridad. Como todos sabemos, un triángulo tiene tres lados. Okay. ¿A qué me refiero con esto? que un niño desde que nace se ve sumiso en aspectos de seguridad. El primer tema de seguridad que afecta a un niño es la cartilla de salud, es seguridad. Otro aspecto que va a afectar a un niño en cuanto a seguridad es la seguridad ciudadana. El gobierno tiene la obligación de proveer. Más grande, cuando ya es adulto, la seguridad industrial y, por último, protección civil. Son temas que son netamente seguridad, que un niño tiene necesidad de verse inmerso. Esto me llevó a mí el tema cuando era jefe de seguridad en una empresa, donde tenía a mi cargo 600 trabajadores, daba instrucciones de uso de equipo de seguridad, me daba la vuelta, lo dejaban de usar y decía, ¡qué burros! Pero estando solo en mi oficina, razoné yo solo, dije, no es posible que 600 no tenga la razón y yo sí la tenga, ¿verdad? Y llegué a una frase, válgame la expresión, chango viejo no aprende truco nuevo. Y desde ahí pensé, no voy a enseñar a gente que está acostumbrada a trabajar toda su vida así. Tengo que ir con los niños a educarlos, que los niños adquieran la cultura de la seguridad. No porque México sea México, no podemos tener cultura en seguridad, pero hay que enseñarlos desde niños, que sea natural en ellos la seguridad. También ideé un triángulo de los accidentes y tenía que ir a tres lados. Uno, actos inseguros, los otros, las condiciones inseguras, y en la base, lo que es error de apreciación, que eso ocurre en los niños. Como mencionó usted, ingeniero, los niños jugando se accidentan. ¿Por qué? Porque no aprecian que a través de ese juego lleva peligros o riesgos y pueden llegar a una situación de accidente. Entonces hay que hacerles ver ese error de apreciación, verle los peligros, y que cuando ellos se someten a ese peligro ya están en un riesgo. Y qué tan factible es que pueda ocasionarles un daño, es decir, qué tan vulnerables pueden ser ante ese peligro o riesgo. Pero eso, pero vuelvo a repetir, a través de inducción, no a través de una enseñanza formal. En niños, estoy hablando de niños de 3, 4 y hasta 5 años. Esos niños les dábamos cursos de primeros auxilios, le tocaba al más chiquito ser la víctima, y decía el más grande, y yo tengo que subir a la camilla. Y yo, sí, ¿por qué? Porque tú eres el más viejo. Un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces, pues asumían su papel cada quien, y pues hacían responsables. Llegué a llevarlos a Protección Civil del Estado, inclusive las mamás colaboraron porque crearon su uniforme de Protección Civil del Estado y les hacían demostraciones de primeros auxilios, con admiración de los muchachos de Protección Civil, que decían, oye, lo hacen mejor que nosotros. ¿Por qué? Por la seriedad con que los niños lo hacían. Okay. Oiga, doctor, sí, aquí hay una pregunta del público. Por ejemplo, aquí dice Maite Rocha Ramos pregunta, ¿a los maestros de las escuelas públicas se les capacita en el tema como incendios? Formalmente, a través de la normal, no. Yo he intentado, a través de la Secretaría de Educación, que se modifique la currícula en los normales, y el último grado deberían de llevar como en las escuelas a nivel superior, en ingeniería, hasta en odontología, medicina, hay temas de seguridad. Irónicamente, cuando ya son maestras en ejercicio profesional, se les exige que lleven el programa de escuela segura y sustentable, pero sin bases. Entonces yo sugeriría que se implementara dentro de la currícula en el último año el tema de seguridad, ¿verdad? En general. Oh, muy bien, muchas gracias. Por aquí nos manda saludos el señor Servando Treviño. Saludo para el radio escucha activo, todos los programas, Servando Treviño. Siempre nos escucha el amigo. Sí, está al pendiente nada más. Gracias. Muy bien, doctor. Qué bueno, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Muy interesante la plática. De hecho, de México nos están diciendo que excelente programa, ¿verdad? Con invitados de amplia experiencia, trayectoria en el medio, en el tema, ¿verdad? Y eso es muy importante porque así salen dudas y se aclaran, se despejan, ¿verdad? Porque hay veces en que pues no estamos muy enfocados a esos temas, pero nos sirve bastante porque pues todos tenemos hijos, ¿verdad? Tenemos hermanitos y nos es de gran ayuda, ¿verdad? Nos sirve como cultura general a los que no están, por los que no tienen hijos, pero les sirve como cultura general, tendrán sobrinos y todo eso. ¿Algo que quiere decir, doctor? Sí, pues quiero decir que la niñez siempre hemos programado y hemos dicho que es el tesoro más valioso de todo país. Desgraciadamente es el tesoro más valioso de todo país, pero no lo cuidamos. ¿Dónde está la seguridad infantil? ¿Dónde está la seguridad de protección civil en las escuelas? Estamos carentes de eso. Necesitamos que no un doctor loco como yo se arranque haciendo eso. Que sea una situación que se requiere. ¿Por qué? Porque ya es algo parte de, ¿verdad? Entonces, ojalá alguien más haya réplica y tome esas palabras y siga haciendo lo que yo hago. Se mencionaba hace rato, doctor, que el mayor impacto para hacer un cambio ya en la vida cotidiana es a través del niño. El niño le das un curso de manejo defensivo y el niño lo traes en el carro y te lo va recordando cada rato. Le das un curso de incendio, en las escuelas manejan mucho el ahorro de energía y el niño lo trae presente, el ahorro del agua. Entonces yo creo que ese es el camino correcto, doctor. Permítame felicitarlo por emprender ese camino, por apoyar, por buscar un cambio de raíz que es a través de la niñez, ¿sí? Yo creo que es muy loable su labor y ojalá que esto tenga que tenga un impacto a nivel general en todas las instituciones educativas para que salgamos de esto en lo que estamos ahorita de una manera más rápida. Muy bien, ingeniero Jorge Villegas, muy interesantes sus comentarios. Pues miren, la licenciada Gloria Marta Fernández Ayala es nuestra representante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, aquí en Capítulo Nuevo León. Les manda muchos saludos. Dice, por aquí manda un texto: muchas felicidades, muy buen equipo de trabajo. Felicidades al doctor Mario Chavarría, ¿verdad? Y también al ingeniero Anselmo por participar como expositores en nuestro programa, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a Gloria por invitarnos. Así es. Muy bien. Oigan, ese es el compromiso de que van a venir nuevamente. Ah, sí, claro. Y al aire, claro, o sea, claro, fue lo mejor. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Ya estamos en los últimos momentos, minutos de que se concluya esta transmisión. Epicentro Nuevo León, ¿verdad? Aquí con el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil, ¿verdad? Capítulo Nuevo León, aquí con nuestros invitados, el doctor, ¿verdad? Y el ingeniero Anselmo. Muy bien. Una pregunta nada más. Bueno, ahorita que estamos platicando, ¿cómo se puede reducir las amenazas y ser menos vulnerable una escuela, un colegio, ¿verdad? Pues para poder prevenir y que no vayamos a tener algún accidente o un incidente. Ingeniero Anselmo Reyes. Es importante hacer una aclaración porque puede darse motivo a confusiones y ojalá y hubiera retroalimentación de parte del público. Debemos entender a la amenaza como parte inherente de nuestras actividades, es decir, en la parte natural. Vamos a pensar de que tenemos la lluvia. La lluvia es, y con los efectos del cambio climático, es muy difícil decir que no estamos expuestos. O en la parte de los incendios, por ejemplo. Si ustedes analizan al interior de nuestros hogares, el 80% de lo que existe dentro de nuestras casas es material combustible. Entonces, esa amenaza allí está presente. Siempre va a estar presente. ¿Qué podemos hacer? Podemos reducir la vulnerabilidad, eso sí es importante entenderlo. ¿Cómo podemos reducir la vulnerabilidad? Habíamos platicado hace un momento de que en la medida en que haya más planeación, ahorita por ejemplo aquí en Nuevo León hay un tema que ojalá yo venga con los especialistas para que todos podamos entender mejor cómo es que se están dando los movimientos sísmicos dentro del estado, qué vamos a hacer en materia de reglamentos de construcción, en materia de estudios, qué tenemos que hacer para que se puedan cerrar planes y programas y que podamos hacer menos vulnerables toda nuestra comunidad, no solamente la escuela. Pero es importante desde el punto de vista de asesores de protección civil que tenemos un trabajo con la sociedad que es importante llevar a cabo en materia de prevención. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ya estamos por concluir nuestro programa. ¿Quisieran hacer algún comentario, doctor, en referente al tema, alguna conclusión, bueno, alguna recomendación para las personas que nos están escuchando por ahí? Primero, ¿verdad? Felicitarlos a ustedes, ¿verdad? Por el programa, por tener la plataforma que nos han invitado. En segundo, decirles que Con todo gusto, en próximas invitaciones por aquí estaremos con este tema, e invitar a las directoras de las escuelas públicas que se sumen a este programa que estamos iniciando. Voluntariamente hacemos esto. Quien tenga interés en que se haga el programa en su escuela, invítenos, ¿verdad? Y con todo gusto por ahí acudiremos, ¿verdad? Mañana inicio un nuevo programa en Guadalupe, Nuevo León, con una directora, una escuela pública. Yo les hago la observación que me gustaría que en próximas reuniones inviten a una directora que ha tenido la experiencia de tener un programa interno, para que vean las dificultades que pasa también las maestras, ¿verdad? Porque hay que considerar que a veces pensamos en lo que en nuestra labor, pero hay que ver la labor de las maestras, que a veces es titánica, ¿verdad? Bastante grande, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría mucho que a futuro pudiera más ser eso. Claro, doctor, muy buena observación. Creo que el tema que abordamos el día de hoy es muy importante y es de gran interés para la población. Les agradezco nuevamente que se hayan dado el tiempo para atender esta invitación. Muy bien, ingeniero. Bueno, ingeniero, ya, ingeniero Anselmo Reyes. Sí. Muchas gracias por asistir. Si quieres hacer un comentario referente en general, ¿qué recomendaciones o medidas de seguridad debemos tener en la casa, en el lugar? Pues estamos hablando que en el lugar hay riesgos, hay niños, así en breve, rápidamente. Bueno, sobre todo que nosotros podamos llevar a cabo muchas de las medidas que ya están hechas, pues vamos, que tanto en televisión como comunidad estamos realizando, que es que imitemos a nuestros niños. Si imitamos a nuestros niños, ellos están siendo educados en este momento. Comentaban hace un rato, al principio de la plática, que le preguntaban al doctor Echevarría, oye, ¿qué era lo que hacían en seguridad? No, pues nada más me quedaba sentadito ahí, si te movías, había reprimenda, ¿no? Entonces, imitemos a los niños desde el sentido de que están siendo ellos educados de una manera diferente. Muy bien, ingeniero Anselmo. ¿Algún comentario, ingeniero Gerardo Ávila? No, pues agradecerles, como bien lo menciona Sarki, agradecerles su honrosa presencia aquí, compartirnos, pues ahora sí que toda esa gran experiencia que tienen en materia de protección civil infantil en lo que es las escuelas. Y yo quisiera, ¿qué nos podrían comentar sobre el programa? ¿Qué se llevan? ¿Con qué se quedan? ¿Qué nos pueden decir sobre el programa de la radio? Creo yo que la labor, como comentaba el doctor Echevarría, es un parteaguas. La verdad es un parteaguas para todos nosotros. Es un parteaguas desde el sentido que no teníamos esta interacción dentro del grupo asesores de aquí del estado de Nuevo León. Hay años de experiencia. A mí me tocó estar con una institución propiamente aquí dentro del estado, y creo yo que los asesores jóvenes, los que están agregándose a esta carrera, vamos a tener mucha experiencia. Digo, la verdad es que el compartir conocimiento entre todos nosotros va a ayudar bastante a que se profesionalice un poco más lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que estamos haciendo bien las cosas, creo que sí, pero se pueden mejorar. Y esto que hacen ustedes, para mí es admirable. Yo, la verdad, veo muy bueno de que el colegio, de que las personas que integran el colegio, Gloria, Pedro, Gerardo, porque estén haciendo, Rafael, que no está aquí, estén haciendo todo esto. Es un parteaguas, para mí es un parteaguas. Hay un antes y un después. Y creo que este programa que ustedes están haciendo, definitivamente, que es el arranque de otra forma de hacer las protecciones. Muchas gracias. Doctor, comentario. No, muy felicidades. Vuelvo a repetir, me sumo a las palabras del ingeniero. Realmente esto es algo que no se había visto en el estado de Nuevo León. Los felicito. Por ahí, por eso sí, del estado tiene un programa de radio, Radio Nuevo León, pero desgraciadamente ese ya pasó mejor vida. Y ustedes lo están retomando. Qué bueno, felicidades. creo yo que esto es algo muy productivo, muy, va a edificar mucho este primer ladrillo y de un gran edificio. Muy bien. En ese edificio, pues obviamente ahí con el apoyo de ustedes, de todos, vamos a estar todos construyendo ese edificio que yo creo que va a sobrepasar un rascacielos, ¿no? Ya todos unidos de la mano. Es que necesitamos estar unidos e integrados. Así es. Para promover la política de protección civil y la gestión integral del riesgo. Ese es el camino que tenemos que seguir. Sí, pues están invitados para otra segunda ocasión, que puedan hacernos el favor de acompañarnos. De aquí nosotros estamos todos los lunes de 4 a 5, ¿verdad? Capítulo Nuevo León, Epicentro Nuevo León, ¿verdad? Pues se pueden dejar las puertas abiertas para que otro día, con todo gusto, ¿verdad? Son bienvenidos con esos temas muy interesantes en materia de protección civil. Y ahorita lo que decía, doctor, pues aquí nosotros, el Colegio Mexicano de Profesionales de Riesgos en Gestión de Riesgos y Protección Civil, a través de Epicentro Nuevo León, Atogapan, ¿verdad? Se trata de que pues difundamos la protección civil, ¿verdad? Ya está mi compañero Gerardo, nos dice que en cuántos estados nos escuchamos. Y se trata de eso, vamos a tener más invitados de materia de protección civil y esperamos que ustedes nos puedan hacer el favor de volver a acompañar. Ya estamos por terminar el programa el día de hoy y continúan las felicitaciones, Benito Armendáriz. Felicidades, excelente labor de culturización. Ay, necesito ir a la escuela nuevamente, ¿no? Y pues como bien mencionaba el arquitecto, nos escuchamos ya en varios estados de la República. Me voy a permitir recordar: los lunes Nuevo León, los martes Sonora, miércoles Ciudad de México, jueves Jalisco y los viernes Veracruz. Y sobre todo, la semana pasada dio inicio un programa, se llama Cuarto a las Cuatro, nuestro compañero Ulises Gama, quien tiene temas interesantes. Los invitamos a todos nuestros radioescuchas, ingeniero, doctor, a que nos sintonicen. Excelentes programas, que es Cuarto a las Cuatro. Todo va enfocado a lo que es la protección civil, la seguridad, etc. Y pues bien, son las 5:05. Ingeniero Villegas, ¿alguna otra pregunta que se nos esté escapando aquí para nuestros invitados, nuestros expertos, o bien nuestros radioescuchas? Si tiene alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto, pues bienvenido, antes de que se nos vayan, porque yo no sé cuándo los volvamos a tener. Yo creo que el tema es muy amplio, no lo abarcamos en una hora, sí, pero yo creo que con poco que avancemos día con día, sí. Le repito, felicidades por la labor que hacen diariamente en pro de la niñez, que es lo que nos va a sacar adelante, sí. Muy bien, no, pues muchas gracias al doctor, ¿verdad? Alfredo, al ingeniero Anselmo, gente que ya está, aparte ellos son consultores externos y capacitadores de protección, asesores. No, son consultores hasta ahorita, de protección civil del estado, ya con una trayectoria, ¿verdad? Con aquí en el estado, gente experimentada, ¿verdad? Muchos años en el medio, ya tengo el gusto de conocerlos, al ingeniero Anselmo, ya tenemos muchos años de conocerlo también, al doctor también, ¿verdad? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos, ¿sí? Gracias a ustedes. Sí. Gracias. Gracias. Y pues por último, algunas. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos de nuestros radioescuchas a nivel nacional e internacional y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, el próximo lunes. El horario de 4 a 5. Arquitecto, ¿qué temas estaría viendo? Ay, caray. Bueno, ya lo revisaremos. Vamos a ver. Sí. Nuestra representante. ¿Y qué más? Bueno, pues el tema de hoy, por último, fue protección civil infantil en gestión de riesgos en las escuelas, con nuestros invitados de honor, ingeniero Anselmo Reyes Martínez y el doctor Mario Alfredo Echeverría del Moral, asesores de empresas y en materia de protección civil y seguridad industrial. Recordemos que el ingeniero Anselmo Reyes es miembro activo de nuestro colegio, profesionales. Y son las. Adelante. ¿Una pregunta? Hay los chopos. Los conos de nieve nunca fallan. Yo creo que ya vamos. Estamos preocupados. Oye, ingeniero, yo creo que ya vamos a cortar porque tengo que ir a comprar un chopo. Bueno. Agradecemos que nos hayan escuchado y les repito, nos sintonizamos la próxima semana de 4 a 5 y todos los días de 4 a las 4 con nuestro compañero Ulises Gama. Y pues ya les mencioné ahí Epicentro, el programa de lunes a viernes con, en los diferentes estados. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.